En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. En el cielo las estelas, los buitres y las mentiras. En el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. Se ha extinguido la idea de futuro. El tiempo venidero ya no es el territorio imaginario en el que habitan los mejores sueños de los hombres, sino el lugar en el que el presente extiende su soberanía con su carga de miserias. Borges opinaba: nadie vivirá en el futuro, el presente es la forma de toda vida, es una posesión que ningún mal puede arrebatarle. Los problemas que graban a nuestra infancia parecen darle a primera lectura la razón, por lo que nuestras miradas han ido hacia el pasado, como si no quedara más proyecto posible que el de mantener lo mejor de lo que hubo. Según parece, escribe Manuel Cruz, la esperanza pasó de largo ante nosotros sin que nos diéramos cuenta. Ahora, algo tarde, debemos salvar aquello que era nuestro único horizonte. Pero del mismo modo que no hay olvido casual, tampoco hay regreso inocente. La primera víctima de la historia que nos contaron ha sido la verdad. Quizás ahora nos toca a nosotros explicarla a nuestra manera. Una historia hecha de sables en el exacto corazón del pecho, que fueron poniendo palabras, ideas, pasiones, y que disparó contra las mejores intenciones humanas, que no acarició ni amó a nuestros niños, salvo pequeños instantes, que atravesó las generaciones y engendró este presente que apunta a los niños hambrientos. Es inquietante el desarrollo que viene adquiriendo la mendicidad, no solo por sus extremas posiciones, sino también por la abundante intervención que en ella van teniendo los niños. Las calles de la ciudad están a todas horas llenas de menores que imploran limosnas para aliviar las supuestas desgracias de sus padres, siempre postrados por las graves dolencias que los imposibilitan para el trabajo, en cuanto no son los mismos o fingidos padres los que, rodeados de su prole, ejercen el pordioserismo exhibiendo a sus hijos harapientos en cuanto lugar público existe. Estos relatos parecen extraídos del diario de esta mañana. Sin embargo, pertenecen al diario La Nación del 23 de agosto de 1915. Bartolomé Novaro, hombre de luces, cansado de tanto pobrerío invadiendo las calles de Buenos Aires, decía en 1898: pero si tus padres te faltan, si esta santa institución no puede ampararte, si tus manos criminales o las ideas de tu cabeza delirante han de iluminar los horizontes de tu patria con resplandores de incendio, apágate más bien. Sandra Carli manifestaba que para Sarmiento los niños callejeros tenían los ánimos ya demasiado pervertidos. Estos chicos son condenados a no inscribirse en el orden de la cultura, porque para el sanjuanino jamás se instruirán. Para estos niños no podía ser la educación pública la encargada de modificar su situación social. Su destino era la casa de reforma o el asilo. Antes de finalizar el siglo XXI, Sarmiento opinaba que los niños abandonados, callejeros, de escasos recursos, huérfanos o esclavos, eran una enfermedad de las grandes ciudades. En su opinión, estas execrencias, estos musgos que se desenvuelven en los rincones fétidos y oscuros de la sociedad, producen más tarde el ratero, el ladrón o el asesino, el ebrio, el habitante incurable del hospital o de la penitenciaría. Los gobiernos municipales o civiles deben, como los curas que tienen cura de almas, extirpar estos gérmenes en tiempo y librar a la sociedad futura de sus estragos. Con estas convicciones, el sector a criminalizar, hubiese mediado o no comisión de un delito, estaba señalado en forma transparente y se le adjudicaban una serie de vicios y carencias que legitimaban penas que nunca terminaban de pagar. Esta mirada persiste hasta nuestros días.

años vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Ahí estaba, estos eran los Escape con su tema Los Hijos Bastardos de la Globalización. Y con Escape ilustrábamos una nota cuyo título era El Futuro, escrita por Alberto Morlachetti. Él fue el fundador de Pelota de Trapo. Ya no está entre nosotros Alberto Morlachetti, un referente de la militancia social importantísimo en la Argentina, como te digo, fundador de la agencia de noticias Pelota de Trapo y de la Fundación Pelota de Trapo. Esta nota fue publicada el 19 de abril de este año y seguramente fue escrita hace algunos años atrás. Esto es Rajen del Cielo, amigos. Hoy me levanté con el ojo vino con los tambores, usted, ¿eh? Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Hoy viene el héroe, ¿eh? Cosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición. Tenemos visita también. Y a mí me agarró la depresión. ¡Qué bien le hacen los tambores, tío! Buen día, buen día, buen día, Bariloche. ¿Cuál aprendió a tocar el tambor? Le enseñó el héroe. Ahora voy a empezar a aprender. Me voy a ir a unas clases de candombe. ¿Ah, sí? Y porque me enganché con los uruguayos, con la murga, todo usted eso. Usted se va a terminar yendo a Uruguay. No, yo tengo unos sobrinos que son... uruguayos. Candomberos. No. Tocan candombe, son muy buenos. Entonces le dije, ¿me enseñá? Y me dijo, dale. Así que ya me voy a venir con los tambores acá. Tengo un amiguito que ahora se fue a vivir a Uruguay que hacía tambores. Pero era luthier. No, aprendió, ojo que aprendió solo, ¿eh? Agarró un cuchillo, madera, y hacía unos tambores alucinantes. Ahora se fue a vivir a Uruguay. Sí, yo también me voy a vivir a Uruguay. Ya sé, usted se va y pobre Horacio, ¿eh? Pobre Horacio. El que no respete, le parto el corazón. ¿Puedo terminar de saludar? Salud. Buen día, Bariloche, buen día, Barriolera, buen día, Argentina, buen día, Los Barrios, buen día, Pelado, Sergio Dibuchánico, ¿cómo le va? Muy buenos días, bien, acá andamos. ¿Todo tranquilo? Tironeando, sí. Bueno, y sí, tenemos visitas. Qué linda que es la radio cuando tenemos. Mercedes. Ah, Mercedes, vino a visitar. Qué linda que es la radio cuando nos vienen a visitar. Hoy nos vinieron a visitar. El domingo pasado fue una lágrima. Ni nosotros vinimos. No tuvimos visita, no pudimos hacer los contactos telefónicos. Hoy vamos a hablar con alguien, pero no sabemos, así que no vamos a decir nada. No, no vamos a decir nada. Igual ya confirmamos. O sea, está confirmado, sí. Podemos decir porque ya confirmó que sí. Pero el domingo pasado estaba confirmado. No, estaba confirmado de otro día. Y bueno, sí. Ahí tienen los candomeros, llamando Cardoso era. Que vamos, hoy hablar con la radio comunitaria de Bariloche, hablar con la radio. Ahí está. No llamó, no habló, nada. Bueno, usted no busconé, que ahora van a volver y a lo mejor quien dice... Por eso yo aguante el heavy metal. Siendo las 11 de la mañana y 16 minutos, comenzamos con estas cortinas a toda máquina en esta mañana que por momento está nublado, por momento llueve, por momento sale el sol. Esta mañana salí y que se estarán casando unas cuantas viejas. Porque qué tiempo laca. El tiempo laco, húmedo, nuboso por allá al fondo, por acá hay sol y bueno, nada. La temperatura, 12 grados 6 décimas. Dice que está parcialmente nublado, con llovizna en la hora anterior. Es verdad, hace como una hora. La sensación térmica no se le calcula. Hay una visibilidad de 10 kilómetros, la humedad del 65%, la presión de 914.9 hectopascales y el viento estaría soplando a 25 kilómetros en la hora. Para el día de hoy, el dibujito de las nubes está con lluvia todo el día, mañana... Y sobre la tarde-noche, dice que va a estar el cielo nublado, probabilidad de lluvias o chaparrones, vientos moderados a regulares o fuertes del sector oeste con ráfagas. El día lunes, semana rara esta que viene. Sí, todo cortado. Semana rara, no, pero semana rara, porque ayer me enteré, usted bueno, usted no está en forma. ¿Cómo no. es que te hace radio y no se informa? Dígame. Ah, porque yo soy así. Por ósmosis me entran las informaciones. No tengo que leer nada. A mí me contó, porque mire, tengo tanto para decir que me atropello. Voy a terminar con la temperatura. El lunes, ¿cómo va a estar la mañana? Porque yo tengo... Bueno, por eso, termino con la temperatura y después si le hago un comentario. Voy a poner el piloto, ¿qué voy a hacer? El lunes por la mañana va a estar algo nublado o parcialmente nublado. Una mínima de 0 grado. A la mañana. In the morning. Y de 11 grados hacia la tarde-noche. Para el día martes, parcialmente nublado, desmejorando, sí. con una mínima de 1 grado, una máxima de 12. Estamos hablando del día martes, primero de mayo es el día martes. No, el miércoles. 30. El miércoles, que es primero de mayo, inestable con probables precipitaciones por la mañana y por la tarde-noche ventoso. No es raro que llore el cielo en el Día del Trabajador, ¿no? Este año. Sí. Este año va a ser este así. Este año todo lo va. Bueno, cuando estuvieron bien los trabajadores. Bueno, está bien. Para estar bien hay que tener poder y no lo tuvimos nunca, gracias. Estamos un poquito peor. Más allá de eso, ayer me enteré, me contó, porque estuve con nuestra amiga Luz, a quien le mandamos un beso muy grande. Yo no le mando nada porque no viene acá y bueno. Ella tiene que venir acá porque, dice que disfruta. Asumió el compromiso hace el año pasado de venir acá. Yo le voy a contar. Y yo no le voy a mandar ningún saludo. Yo le voy a contar la verdad. Nuestra amiga Luz disfruta mucho escuchando nuestro programa y dice que lo disfruta mucho más desde su casa que acá. Acá se pone nerviosa. Sí, claro, se pone nerviosa. Y habla, vio que habla, se pone nerviosa yo y habla. Yo soy medio torbellino cuando estoy acá adentro. Yo voy, vengo. A ver, correte. Por eso. Entonces ella dice, a mí me encanta el programa, yo lo miro tranquilo, lo escucho tranquila desde mi casa. Eso por un lado. En realidad, porque no me soporta a mí. Por otro lado, nos mandó yerba. No, un paquete de yerba. Entonces sí, le mando. Para la radio. Le mando salud. Y además me estuvo ayudando a hacer la producción de las noticias que vamos a informar en el día. Ay, por ahí capaz que se pone a hacer producción para el programa. Ella, mientras la deje el domingo escuchar desde su casa, ella no tiene ningún problema en colaborar. Pero, bueno, un día vamos para allá y hacemos el programa con ella allá. Claro. En la casa. Desde Pinar de Festa para el mundo. No, espérenme, confundí, ahí va. Y te contamos, como cada mañana, que arrancamos a las 11, te vamos a estar acompañando hasta las 14. Tenemos infinitos medios de comunicación para que nos cuentes cosas, nos llames, nos digas, ¿estás ahí? Si estás ahí o no estás ahí, aunque sea un dedito así, ponenos. Mirá, lo podés enviar al Facebook, al WhatsApp de la radio, que es el 154-37759. Ahí podés mandar en cualquier momento del día. Las 24 horas del día, los 365 días. Yo nunca mandé un WhatsApp. Año, dijo el Carlos. ¿Y por qué no tenés? No, pero ni siquiera con el teléfono prestado. No sé cómo es un WhatsApp. Y bueno, ya va a aprender. Eso por un lado. Por el otro lado, en horario de la radio podés comunicarte al 154-950-142. Un dedito para saber que estás ahí. Bueno, si no, también podés enviarnos un mensaje a través de nuestro Facebook, Rajen del Cielo Bariloche. Podés escucharnos a través de www.fmgentederadio.caster.fm. Si no tenés buena sintonización, si te hace ruido la radio, métete por ahí. A mí tantas cosas que me hacen ruido, mire. Sí. Y si no, podés llamarnos. Mira, hay 5 personas en este momento que nos están escuchando. Bien, ahí. Para que portate bien, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Los 5 magníficos. Y un cariño grande a todos. Son los únicos 5 que nos están escuchando, que nos escuchan todos los domingos. Y 2 más acá. Bueno, no, pero ellos no nos están escuchando. Ellos nos están viendo. Y nos están escuchando también. Claro. Ahí están con los auriculares. No, pero yo digo a través del streaming. Ah, streaming. El streaming. Bueno, y también podés comunicarte al 4436-2. 254, que es el teléfono fijo, va de vuelta. 4436254. Y ahora te pido una cortina y mira cómo te agarro enredo entre los papeles. Ahí está, amigo, ¿eh? Y ahora sí, le voy a contar, porque entonces mi amiga Luz ayer me dijo, Quijo, cuando se iba, me dice, ¿vos viste? A ver si recuerdo cómo era la exposición. La UTA es la de los colectivos. La UTA, que no, Daniel. La UTA no para el 30 con todos. ¿La de acá? La del país. No para el 30 con el paro general. ¿Y con quién para? Para el primero. Ah, qué interesante. El día del feriado, para. El día que iba a haber una marcha por el día del trabajo. Sí, pero es feriado, aparte, no tiene ningún sentido. Sí, pero la gente se iba a movilizar a manifestarse. El primero. El primero. Los dejan sin bondi. Ah, ahí voy a entender. Mírame la manito que te hago. No sé si entendés. O sea, el 30, que es el paro general, el colectivo no para. Y el primero, que la gente se iba a manifestar en todo el país, claro, paro de colectivo. Paro colectivo. Cosa rara, ¿no? Qué sindicalismo raro tenemos en nuestro país, ¿no? Y decíamos, habrá sido carpetazo, habrá sido... Huele a azufre todavía. Totalmente. Bueno, vamos con alguna noticia del ámbito local, como por ejemplo que no va a haber recolección de basura. Vos dirás... No va a haber recolección de basura. Basura, no va a haber recolección, basura. Dice que el martes 30 de abril no va a haber recolección por el paro general y el miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador. Yo también quiero contarle una cosa, si en secreto. O sea, el martes paro. Sí. El miércoles, Día del Trabajador. Sí. El jueves, no, y el viernes el día 3 de mayo, así que no toda sí, la semana. Y el 4 es mi cumpleaños. ¿Y el 4 es su cumpleaños? Así que tenemos una semana full. Leroy, anda a encargar medio cordero. Bueno, entonces, el último servicio será el lunes 29, retomando los horarios y recorridos habituales el jueves 2 de mayo. Dice, te pedimos que no saques tus bolsas durante esos días para que no queden residuos en la vía pública. Información número 1. Información número 2. Mira esto lo informa la municipalidad. El turismo generó en Bariloche 11 millones de pesos en 2018. ¿Sí? Más de 800.000 turistas, 6 veces más que nuestra cantidad de habitantes, que se notó en el tráfico, o tránsito, no sé cómo se dice. Se te nota. Turistas con un gasto promedio de los más altos del país. Pernocte promedio de 4,5 noches, mucho más de la media nacional. El resultado fueron ingresos por casi 1.000 millones por mes. Pero para los peones de Andes, dijo la radio. No le derrama nada, le derrama. No, por eso, para los peones, para la peonada. O sea, la noticia es esta, ¿no? Lo que leí antes. Claro. Digo, no le derrama nada. No hay derrame acá en Bariloche, si parece que no hay derrame. No hay derrame. Si el neoliberalismo no es que derrama. No, pero acá en Bariloche no hay derrame. No hay derrame. El resultado fueron ingresos por casi 1.000 millones de dólares. Así, el sector contribuyó con más de 62.000 puestos de trabajo. ¿Dónde están? 62.000 puestos de trabajo en la mitad de la población de Bariloche. O sea, quiere decir que la otra mitad no labura. Deben laburar de noche. Claro, 47% del empleo de la ciudad. Bueno, ahí vamos. Ah, espere, yo no la estoy mirando. Claro. Ahí va. ¿Qué cortinas le puse? Esta de allá, de la Loma Lor. Esta es nueva. Es de la Loma Lor. Escúcheme. En contra de lo que usted me enseñó a mí, de la, que las cortinas tienen que ser siempre las mismas para sí, que la gente gusta, identifique. Pero a mí me gusta jugar. Mire qué bonito que es. Esta música de los Balcanes, allá, de Bosnia, Balcanes. De todos esos lugares. ¿Ustedes música tienen algún gitana? Antepasado de por ahí? Porque siempre trae música de ese lugar. Sí, y veo que usó el pañuelo en la cabeza en el verano. Claro. Es medio gitanirio. Es medio gitanirio. Medio gitanirio. Bastante. Y voy a terminar gitanirio. Viendo en carpa seguro. Bueno, si estás, dice, ante cualquier emergencia lo mejor es estar preparado. Ya te lo dijimos la semana pasada y te lo vamos a repetir porque cambió la fecha. Nuevo encuentro del ciclo de charlas abiertas de Protección Civil Municipal en los barrios. Si vivís en Pájaro Azul, Casa de Piedra, Nahuel Malal, Las Gaviotas, Playa Serena, Covivar, 2 de agosto, presente. Jockey Club, Lago Parque, Lago Moreno, Tres Lagos, Jamaica y Huanguelén, que no sé dónde queda, te al esperamos. Lado Jamaica queda. ¿Ah, sí? Mm. Bueno, dice que el lunes 6 de mayo a las 19, entre la de 19 a 20:30, en el cuartel de bomberos Rucacura, en la calle 6 y 11, en Casa de Piedra, para hablar sobre prevención en seguridad en la vía pública, roles de emergencia, puntos de encuentro, vías de evacuación ante incidentes con alto riesgo a la población. Como vinieron a mi barrio, yo voy a ir ahora. Está bien. A informarme. Está bien, sí. Y si no le gusta, haga quilombo. (Risa) proliferación de noticias que hay, que uno no sabe las fuentes de dónde vienen y qué sé yo, esto que te leí antes era de la municipalidad. Ahora, en estos días, dice que en el primer bimestre del año se perdieron 65.400 puestos de trabajo registrados. O sea que lo que recuperamos después lo perdimos. No, pero esto es según cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ah. El relevamiento es anterior a las corridas del dólar de marzo y abril, que podrían agravar la situación. El secretario general de AEC, Walter Cortés, estimó que en un 30% la desocupación en Bariloche, que es altísima. Dentro del sector, los rubros más afectados fueron comercio, con la pérdida de 7.900 empleos. Eso sí ya es local, ¿sí? Hoteles y restaurantes con 6.100 trabajadores menos e industria con una pérdida de 4.900 puestos. En general, 30% de desocupación sería la cifra oficial. En Bariloche. En Bariloche. Sí, que es un montón. Es un montonazo. Quiere decir que cada tres, uno no trabaja. Uno no labura. Tremendo. Y bueno, baila. Si no tenés laburo, tenés que bailar. Sí. Llegó la hora de escuchar unos tangos. ¿Tanguete quiere escuchar los tangos? Los famosos. ¿De cada domingo? De cada domingo, el tango nuestro de cada domingo. Bueno, elegimos, uno ya lo hemos pasado, pero lo elegí porque quería hacer un bloquecito de música ciudadana testimonial. Y en dos tiempos distintos. Tango testimonial de este tiempo, del que nos toca vivir, y tango testimonial de la década del 20, del 30. Tened en cuenta que en aquel tiempo el referente más importante de la música popular argentina era Carlos Gardel, pero el tango tenía tres pilares, con tres personalidades, que era Gardel, Corsini y Magaldi. Traje a Magaldi. Ajá. Con un tema que se llama Disfrazado. Es de 1938 este tema. O sea, después de la depresión económica de 1930. Disfrazado. Ponele atención a la letra porque te vas a sentir identificado con los datos que usted acaba de dar. A veces sentimos como que estamos disfrazados en la sociedad en que vivimos. Escucharé la letra. Y después, un tango, también testimonial, pero la canción esta es una canción de cumbia villera que la hicieron los Pibes Chorros y Juan Cinza la adaptó y la hizo tango. Cuando particularmente yo escuché esta canción la primera vez por los Pibes Chorros, no le presté atención a la letra y era una canción que me parecía festiva. Cuando la escuché en versión tango, me hizo piantar un lagrimón. Ajá. Por la fuerza testimonial de la época. Uh-huh. Entonces, la síntesis es la siguiente. En el bloque de tango de hoy, tango testimonial. De la década del 30 y, digamos, de la década del siglo XXI, para no poner década. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Agustín Magaldi, primero. Después, Juan Simsa. Escuchá. Esta noche por lo visto cuántas luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentina de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos, sin alivio al corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca, que la pena ya en mi casa ha rendido mi compadre, soy, y que a Dios pide protección. Thank you.

FM del barrio te desea feliz día. El otro día me fui tempranito, hacía en busca de trabajo. Entonces hablé a Don Gamajón y me dijo, aquí vas a trabajar. Ya le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, primero de mayo. No, no es FM del barrio. Le agradecemos FM del barrio que nos desee. Nos desea a todos, a ustedes y a nosotros. Lo hicimos con la compañera Daniela hace unos años atrás cuando estábamos allá en Virgen Misionera. Y bueno, como no encontramos rápidamente, no tuvimos a mano algo para hacer referencia al primero de mayo, a propósito utilicé esto. Mire, acá que tenemos lo hizo una compañera que también es oyente ahora. Acá tenemos un compañero que trabaja en FM del barrio, Fabián Agosta, que emite en su 33 de mano allí. Claro. Y dice, pelado aguante el heavy metal, con J y B corta y... Buen programa y saludos a ambos dos. Repiten el WhatsApp de la radio, cómo no, 154-30-7759. En los Coigües dice un viento como para volar pelucas. Sí, ya le aconsejé que se ponga unas piedras en los bolsillos y va a salir. No, sí. Yo sé que se va. Yo por eso salí sin peluca hoy. Bueno, un abrazo, Fabi. Abrazo. Y tenemos más saludos. Nos escribe María desde El Cóndor y nos manda una foto de Vita. Preciosa. ¿Sí? Sí. A ver. Después nos escribe la Patri Toledo y nos dice, aguante la rabia y el pela para que la que suscriba se ponga el despertador. Tiene que ser bueno el programa. Aguante Morlachetti, gracias. Dice, che, qué lindo eso que están poniendo. Hagamos una encuesta. ¿Qué música te gusta para... ¿Para cortina, dice usted? No, ¿para qué? Que vos completes. ¿Qué música te gusta para... tal cosa. Bueno. Escribe la Curti también y dice, buen día don Pelado y doña Rabe, parame la lluvia, Rabe querida, que tengo que acomodar la leñera. Y si llueve, el primero hagamos tortas fritas para todos, todes que se celebra nuestro día, aunque nos caigan de punta. Así que te vas para los tambores, Rabe, me dice. Dejó la guitarra con distorsión y se fue para los tambores, la Rabe. Me pone Pelado, heavy metalero, los tambores nos esperan a todas, todes y todos. Sale joyita la emisión por la web. Bien. Ahí alguien llamó, pero cortó. Y siguen los llamados, siguen los mensajes. La Luz Ruiz se reporta y dice, escuchando. Y Susana Casco que dice, excelente editorial, Piel de Gallina. Bueno, okay. Aquí estamos con los mensajes entonces. No, soy Vero de Yanquihue, dice, no es María del Cóndor. Perdón, Vero, perdón. No tengo tu número, pero no tengo tu nombre. Ahora te voy a agendar así, no me confundo más. Bueno, vamos a pasar a algunas noticias. ¿Qué te parece? ¿Tenés ganas de escuchar algunas noticias de las cosas que estuvieron ocurriendo estas semanas? Sí. ¿Pelado? Sí. Bueno, hicimos un pequeño resumen con Luz ayer, que me estuvo ayudando en la producción noticiosa. Y anduvimos juntando, como sabes, este programa vendría a ser como un resumen de lo que ocurrió en la semana que pasó. Entonces... Te había leído hace un ratito lo de los puestos de trabajo que se perdieron, ahí donde hablaba Walter Cortés. Otra de las noticias decía que la justicia dio el plazo de un año para el saneamiento del lago. Dice, hizo lugar al amparo presentado y determinó un tiempo límite para la puesta en funcionamiento del segundo módulo de la planta depuradora. El juez federal Leonidas Moldes sentenció favorablemente respecto a los amparos presentados por la senadora Magdalena Odarda, la ambientalista barilochense Ana Weyman y la Defensoría del Pueblo de Río Negro sobre el saneamiento del lago Nahuel Huapi. Luego de más de 8 años de extensos procedimientos, condenó a la provincia y al Departamento Provincial de Aguas a procurar la finalización y puesta en funcionamiento del segundo módulo de la planta depuradora y de que las denominadas obras complementarias faltantes dentro del plazo de un año computable desde el momento en que la presente sentencia adquiera firmeza y ella bajo el apercibimiento en casos de incumplimiento de imponerle multas diarias proporcionales al caso de las referenciadas obras. Así que bueno, esperamos, un año nos parece que es mucho, pero bueno, esto viene ya hace muchos años que estamos esperando y fundamentalmente porque hay una gran cantidad de obras nuevas que se están haciendo en Bariloche, hay un montón de edificios, hay algunos edificios, hay un hotel muy grande que se está haciendo sobre la avenida San Martín, ahí nomás al lado del center. Entonces, no sabemos qué va a pasar con las plantas depuradoras, ¿sí? Y nos parece que es un tema al que hay que prestarle atención, porque ya tenemos problemas en los kilómetros y en el centro también con estos temas. Y hace muchos años que vienen los problemas con las plantas depuradoras. Por eso, pero ahora últimamente están haciendo muchas obras y no sabemos qué va a pasar con toda esa gente cuando se abra ese hotel. Ya está el alma del lago, que está sobre el lago, no sabemos. Esta otra que se está, el Capitalinas, que también está cerrado, todavía no están, no están los pasajeros viniendo. Sí. Y hay otro que está sobre al lado del center, en la otra esquina, que también está en construcción. ¿Qué va a pasar cuando toda esa gente llegue y empiece a utilizar todo lo que es la parte? Y lo tiramos al lago, si tenemos un lago gigante, por eso. Usted, Rabelino, no quiere el progreso. No, usted no quiere nada, al final, una vez que tenemos para progresar. Y aquí tenemos un mensaje que acaba de levantar nuestro secretario exclusivo, el señor Leroy Mendoza, por radio, que dice... buen día, Leroy. Buen día a la audiencia. Buen día, Bariloche. Buen día, Barrio Lera. está hecho el locutor. Muy buenos días. ¿Quién llamó? Llamó Diego Silva. Le mandamos un saludo grande. Un gran saludo, les mando un gran saludo al pelado, a Claudia especialmente. Y mensajito especialmente para Claudia. Nos contaba el compañero Silva que en el barrio Frutillar, en el Centro Cultural Paico, hay candombe que se puede acercar, los tambores suenan, y específicamente dio una visita que hoy, 15 horas, en el barrio 2 de Abril, va a haber una jornadita de candombe. El que quiera acercarse a candombear un rato, hoy a la tarde, 15 horas, barrio 2 de Abril, candombe. Esas jornadas son, no hay que pagar nada, uno va ahí y se pone. Creo que son a la gorra. Ah, a la gorra. A la gorra. O sea, hay que poner Diego, a mí me va a encantar, cuando aprenda voy a ir. Porque me queda un poco lejos, yo vivo un poco lejos, y en realidad yo, esta, como te conté hace un rato, es una sobrina que me va a venir a enseñar a casa. Yo estoy un poco complicada de tiempo. Pero una vez que le case tres ritmos, me caigo, Diego, ahí en el paico. Haceme caso, alumna, sí, no te conviene, negro, no te conviene. Bien, y ya que estamos en mensajitos, acaba de llegar otro de Beto y Andrés, que nos están escuchando desde la obra. Hoy ¿sí? Hicieron una changuita y fueron a trabajar y sintonizaron las frecuencias, así que nos están escuchando. ¿Cómo se llaman? Beto y Andrés. Beto y Andrés, les mandamos un saludo. El Beto ahí, y el Momber. Bueno. Festejando el Día del Trabajador, las vísperas del trabajador. ¿Cómo abrazo se festejan? Grande. Trabajando. Abrazo grande. Además, haciendo changa, porque se habla del Día del Trabajador y hay que tener en cuenta un dato que mucha gente no lo tiene en cuenta. El Día del Trabajador se implementó en un momento del país y en un momento del mundo donde el capitalismo se estaba desarrollando industrialmente, y la mayor cantidad de la clase de personas que pertenecían a la clase trabajadora eran trabajadores industriales. En Argentina hoy solo el 15% de los trabajadores son industriales. El 40% está desocupado o haciendo changa, como los compañeros y amigos y vecinos que están laburando los domingos. Y como también hago yo hoy, como muchas veces hace Waller hoy, y muchísima gente que nos consideramos ocupados porque tenemos laburo inestable, pero tenemos laburo. Y en realidad somos desocupados porque la clase trabajadora lamentablemente está cada vez más reducida. Digo, para reflexionar en el Día del Trabajador, muchas veces decimos, ¿qué carajo estamos festejando? Claro. Porque el 40% no tiene laburo, ¿eh? estable. Claro, no es festejo. Claro, o festejando o recordando, digo, aprovechar la fecha para recordar y pensar también, ¿eh? Ok. Se me ocurre. ¿Se quiere ir? Se queda sentado ahí. Una más. Y no jodemos más. Una más de Bariloche. Los productos esenciales serán más caros en la Patagonia. Ahí tenés. Ahí está, bien. En relación con el Gran Buenos Aires, hay productos que serán casi un 10% más caros. La carne barata y la leche a 35 no llegarán a la región. Productos esenciales, lanzado por el Gobierno Nacional dentro del programa Precios Cuidados, se puede ver que en la Patagonia serán más caros que en el resto del país. Por ejemplo, la yerba mate y tacurá por un kilo, que costará 104,90 en Buenos Aires, mientras que en el sur del país saldrá 113,29. O la chamigo, también de un kilo, tendrá el precio de 96,10 en Capital y aquí 103,78. ¿Pero no dice por qué? ¿A causa de qué? ¿El flete? La situación se repite en 59 de los 64 productos incluidos en el programa Precios Esenciales. Los únicos productos que tendrán el mismo valor en todas las regiones del país serán las bebidas alcohólicas. ¿Eso va a tener precio en todo? Alcoholizate. Ah, para que estén todos mamados y no alcoholizate. Tengan nada. Alcoholizate. Mámense, loco, mámense. No es inocente la medida. No. Tengo una nota también ahí que por ahí en algún momentito lo vamos a leer antes de irnos, de cómo te dije que se llama la chica de Pelota de Trapo de hoy. Silvana Melo, que habla de la niñez y de los precios cuidados, que está muy buena. Así que antes de irnos, bueno, seguramente lo vamos a leer. ¿Qué hacemos? Una musiquita. ¿Tomamos mate y vamos a una musiquita y después vamos a tener que, de la musiquita, vamos a poner por ahí dos temitas para acompañar, dos temitas bonitos. Y vamos a ver si conectamos con Sonia Sánchez, que es con quien tenemos la intención de hablar por teléfono. Sonia, 12:30 le dijimos. Bueno, pero vamos a la pausa musical a ver si hacemos contacto para asegurar. Y Sonia Sánchez, te cuento, si podemos, porque yo estoy con los dedos en cruz ahora. Es una abolicionista, ella fue prostituta durante muchos años, es escritora ahora, escribe sobre la realidad de la prostitución, tiene una opinión muy diferenciada del resto de lo que estás acostumbrado a escuchar, así que vamos a tener la posibilidad, si los teléfonos quieren y si el destino así lo permite, de hablar con ella en un rato nomás. Mientras tanto, por el momento te ofrecemos una pausa musical, primero de la mano de Big Bad Voodoo Daddy, el tema Next Week Sometime. Si está la Pato escuchándome, Me va a dar, deja hablar en turco. Le vamos a pedir, vos decilo y le vamos a pedir a la Pato que mande un audio bien pronunciado y lo vamos a pasar al aire. Yo lo pronuncio así, Pato. Vos después mandalo bien pronunciado. Big Bad Voodoo Daddy, no baby. Y el tema Next Week Sometime. Lo primero que dije es el nombre de la banda. Y el segundo, el intérprete es Combustible Edison. Y el tema de Millionaire's Holiday. Es medio yacero, es cosa modernita. A ver si te gusta. I went out last night just to walk around, let the cool breeze fill my head. When this young lady walked up to me, and this is what she said. Hey there, mister, you're a nice big fella, and you're looking mighty fine. How's about we go to a fine French restaurant, you can buy me imported wine. I told her next week sometime, no, not now. I never did believe in buying Bordeaux's filets on the very first date, no how. Well, I told her to give me some time to think, and I might just buy that imported drink. But it'll be next week sometime, no, not now, no, no. Thank you. went to see the fortune teller just to have my fortune told. She said, young man, you're almost rich, you're worth a great big pot of gold. Now the way you've got to get that gold, you better listen what I tell. You gotta sneak into the lonesome graveyard when the clock is striking 12. Well, I got my pick and my shovel, I made the graveyard at 12 last night. When I got there, I do declare, I spied a form all dressed in white. When I spied that form all dressed in white, my blood ran both hot and cold. He said, hey there, mister, don't be afraid, I'm gonna help you dig your gold. I told him next week, sometime, no, not now. I never did believe in digging ditches in a graveyard with a headless form, no how. Now me and this thing, we ran chest to chest. He said, hey there, buddy, when you gonna rest? I told him, next week, sometime, no, not now. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura. Estás escuchando Rajen del Cielo a través del 90.3 MHz. Frecuencia modulada estéreo. Rajen del Cielo por FM Gente de Radio. Is a real scene maker, the millionaire's holiday.